ustedes conexión uno a uno. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Byron, que es predicador católico y que pues hoy tenemos el agrado de tenerlo por acá. Bienvenido, Byron. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias, Luis, por la invitación a tu programa. Y ahí sí que nuevamente, de verdad, gracias por la invitación y vamos a estar ahí pendientes siempre. Perfecto. Para que las personas te conozcan un poco más, indudablemente hay bastantes que te conocen, pero siempre tenemos personas nuevas en nuestra página y también en la tuya. Cuéntanos cómo se llama tu ministerio y más o menos un poco de lo que has hecho para el engrandecimiento del reino. Ok, primero, desde niño fui católico, así que siempre me llamó la atención. Tuve unas problemitas ahí con iglesia en el sentido de comprensión, tanto mía como de parte de la iglesia. Esto más me refiero a no entenderla bien, a ponerme como todo joven con problemas. Y después ya empecé a trabajar de lleno, casi desde el año 95, en hacer crecer el reino, en preocuparme por las personas. El ministerio que yo tengo le puse motivándote, porque realmente he visto que lo que más necesitan las personas es una motivación, es animarlas, porque es difícil el cambio, es difícil aceptar y poder comprender lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, por eso fue que le puse motivándote. Voy a algunas empresas a dar valores humanos, trabajo en las iglesias, no siempre por ofrenda, sino que más por amor. Por supuesto, no digo que no recibo ofrenda, para que no quede mal ahí ese punto. Recibo ofrenda cuando se puede, pero también hay comunidades donde yo sé que por la capacidad que ellos tienen, se puede ir a ayudar a las personas a engrandecer el reino. Por supuesto, me he preocupado mucho. Estuve en el Ministerio Trigo, ahí fue donde yo más aprendí para poder hacer lo que hoy estoy haciendo. El don que el Señor me regaló es de prédica, pero también de enseñanza. Entonces, las dos van de la mano y eso hace que yo pueda llegar a comprender a más personas y que las personas me comprendan de una mejor forma. Muy bien. Ya que mencionaste Ministerio Trigo, ¿en qué año estuviste por ahí? Mira, fue más o menos como en el, déjame ver, fue hace 9 años aproximadamente. Estamos hablando entonces del, ¿qué? 2011, más o menos. Si no estoy mal, en esa época fue, yo estuve 3 años ad honorem y 3 años a tiempo completo. Sí recibí un pago de ellos. Y en ese tiempo yo entré al Ministerio Trigo como toda persona ilusionada por aprender a predicar. Ajá. Impulsado, como siempre lo cuento en mi testimonio, por mi esposa, que fue la que más me pidió que yo me metiera a estudiar. Estábamos pasando un momento difícil. Y ahí en este ministerio conocí a muchas personas, un ministerio precioso, por cierto. Y ahí fue donde yo empecé a expandir mis conocimientos y a formarme de una mejor forma con las otras personas. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a entrar entonces a lo que nos motiva esta entrevista y vemos que vamos a platicar un poco sobre la fe, que esas iban a ser las preguntas. Y va la primera para tu persona. ¿Se puede tener fe por sí mismo o solo si Dios la da? Vamos a hacerlo así. La fe viene de lealtad o de fidelidad. Al hablar de lealtad y de fidelidad es a alguien, en este caso es a Dios. Entonces yo tengo que tener la fe que Dios me da, hablando como fe de una virtud que nos hace la separación, el catecismo de la iglesia. Fe como virtud, Dios no la da, pero nosotros la hacemos crecer y puede llegar el momento en que dé tanto fruto que se convierta en un don para poder obtener milagros. Esa es la parte importante. Por eso nosotros en muchos momentos hablamos de la fe y es donde nuevamente indico a través es de motivar a las personas a que conozcan la Biblia, pero no solo que la lean, sino que la lleven a su corazón, que la conozcan realmente, que la hagan parte de su vida. Entonces, al hacerlo, van a poder comprender mejor y esta fe va a poder llegar a dar fruto, que es lo que muchas personas buscamos, un milagro a través de nuestra fe. Esa es realmente la fe. Entonces, si querés, en resumen, la fe nosotros la tenemos que recibir de Dios porque es hacia Él que tenemos la fidelidad de nosotros. ¿Y la fe que se practica hoy es la misma que la de los primeros cristianos? La fe no varía. Seríamos nosotros los que estamos cambiando. Y recordemos que los antiguos cristianos, sobre todo los que empezaron en el tiempo de Jesús, los apóstoles y los discípulos, ellos cuando empiezan esta formación, ellos tenían muy en la boca o muy en la mente, muy fresca, digámoslo así, la vida de Jesús, el testimonio de Jesús. Entonces, cuando ellos empiezan a ir por todo el mundo a predicar, ellos predican una experiencia que para muchos de nosotros es lo difícil. Tener la experiencia con Dios es más complicado que poder hablar de la Biblia. No sé si me explico, pero esa es la mayor complicación de uno. Yo puedo leer la Biblia, pero al momento de expresar mi testimonio, lo que yo soy, lo que yo he vivido, eso es mucho más importante. Por eso podríamos decir nosotros que oímos mucho de la fe de los cristianos antiguamente, pero la fe debería de ser la misma. Dios es el mismo, por lo tanto nosotros fácilmente podríamos hacer lo mismo que los anteriores cristianos, que los cristianos que empezaron en el tiempo de Jesús. Podríamos hacer lo mismo, pero somos nosotros los que en mucho momento nos da pena. En esto te podría yo decir que cada uno trae problemas desde niño y hay muchos de estos problemas que en la mente no nos dejan avanzar. Yo me recuerdo de un tipo chiste que comentan, donde hay una señora que fue a una tarde de sanación y quien estaba predicando empieza a decir todos los síntomas que esta mujer estaba padeciendo. Y dice el predicador, y esta mujer en este momento está sanando. Pero debido a la mentalidad de la señora, ella dijo, ay, dichosa que otra persona que tiene los mismos síntomas que yo está sanando y yo no. Por eso es importante y por eso insisto en que nosotros lo que tenemos que hacer es conocer la palabra y no solo saberla de memoria. Esa va a ser la diferencia que va a hacer que nosotros, aún en nuestra vida, podamos tener la misma fe y la misma práctica que los apóstoles o que los primeros cristianos. Ajá. Sí, ya que mencionaste esto de los primeros cristianos y apóstoles, ellos eran 12, pero ¿en qué momento se despertó la fe de ellos? ¿Cómo lo ves tú? Así, lo vuelvo a repreguntar, ¿en qué momento se despertó la fe de ellos? La fe, como dijimos, como cuando empezamos, la fe es como una semillita. Ellos empezaron a tenerla desde que empezaron a conocer a Jesús. Prácticamente podríamos decir que aquí la fe empezó a formarse para venir y dar fruto. Hasta que el Espíritu Santo llega, ellos ya es el momento en que se llenan de valor y de dones suficientes para poder salir a predicar. Pero en sí, la fe ellos la tuvieron que tener desde pequeños. Porque así dice Dios, y eso es lo que Él nos dice, y es donde yo te decía al principio, la fe que nosotros tenemos según el Catecismo de la Iglesia es para que nosotros creamos en lo que dice la Biblia y creamos en lo que nos dice el Magisterio de la Iglesia para poderlo poner en práctica. Bien. O sea, que los apóstoles inician con fe, pero es hasta que tienen un encuentro personal con Jesús y tienen su testimonio fuerte y auxiliados por el Espíritu Santo, que ellos hablan de fe y nosotros entendemos como que ahí principiara la fe. Por eso es que decimos nosotros que en Hechos de los Apóstoles, en el derramamiento del Espíritu Santo, es donde surge nuestra iglesia. Ajá. ¿Y la fe se puede perder o no se puede perder? No, la fe nunca se va a perder. Lo que pasa es que se contrista, decimos nosotros. O sea, se hace pequeña, no se pierde, se va a hacer pequeña y esto ya no nos va a permitir a nosotros avanzar, sino que nos va a hacer dudar. Uno de los mayores peligros que nosotros tenemos para la fe es la razón. Todo lo pensamos. Recordemos que Jesús en varias oportunidades alaba a los niños y dice, si fueran como niños, entonces fuera diferente y tendrían el acceso más fácil al reino de los cielos. Esto sencillamente es porque cuando uno se pone a razonar todo lo que fue y lo que podría tener, por miedo uno no recibe lo que puede tener. Por eso es que nosotros en muchos momentos decimos, mire, usted es hijo de Dios y lo decimos con mucha fe, pero ¿cuántos realmente lo asimilamos, lo hacemos nuestro y nos creemos verdaderamente hijos de Dios? Nuestra razón es la que nos ata al pecado y nos quedamos nosotros ahí atados muchas veces. Por eso es que en nuestro retiro de iniciación, digámoslo así, o nuestro primer retiro, o el encuentro con Jesús, como yo lo decía, ahí es cuando nos hacen hombres nuevos, es la expresión. Pero nosotros muchas veces somos hombres nuevos, pero todavía regresamos a nuestra mentalidad vieja. Cuando nosotros no hacemos crecer nuestra fe por medio de las lecturas bíblicas, por medio de los sacramentos, por medio de la participación fuerte en nuestra iglesia, nuestra fe se va a hacer pequeña, capaz de hacernos dudar. Pero eso no quiere decir que se desaparezca. Por eso es que si la volvemos a poner en práctica, entonces va a funcionar y nuevamente va a ser fuerte para lograr acercarnos a Dios. Entonces esto también da pauta a lo siguiente, cuando una persona ha tenido quizás alguna pérdida de un familiar, de un ser querido, bienes, trabajo, etcétera, lo que sucede es que esa fe se empequeñece, así es como lo planteas. Y siempre está ahí presente. Exacto. Muy bien. Sí, va a estar presente porque en algún momento se van a volver a levantar. Recordémonos lo que dice el Señor, hay un tiempo para cada cosa. Y si tomamos en cuenta eso ahorita, sobre todo en este momento que estamos viviendo, donde muchas personas están viviendo familiares, están perdiendo familiares, están viviendo con miedo, están viviendo con desesperación, entonces empezamos nosotros a entender que la fe para algunas personas se va a perder, para otras se va a fortalecer. Si nosotros entendemos perfectamente bien este punto, podríamos decir, muchos de esto que estamos viviendo van a salir victoriosos, los otros van a salir tristes o van a salir con problemas, pero de todos modos van a salir y al salir de esto pueden nuevamente fortalecer la fe, porque lo que hizo, así como lo dijiste, es hacerse pequeña. Y lo que nosotros necesitamos es tener una fe fuerte, una fe, como nos decía el Señor, capaz de mover montañas, una fe que nos haga ver más allá de lo que nosotros estamos viendo hoy, una fe que nos haga crecer que no somos de aquí nada más, sí, sino que somos nosotros del cielo, de la eternidad. Y en algún momento, si aquí estamos sufriendo, pues cuando nosotros pasemos a la vida eterna, nos vamos a disfrutar. Al fin y al cabo, esta vida es solo momentánea. La eternidad es muchísimo más que esto. Y eso es lo importante. No importa el tamaño de la fe que tengamos, se puede y se debe poner en práctica para hacerla más grande. Pero, por supuesto, para eso sí necesitamos un poco de disciplina. Así como yo te decía, leer la palabra de Dios, darle tiempo, hacer oración. Y yo no estoy hablando tampoco de pasar todo el día haciéndolo. Estoy hablando de momentos, pero momentos fuertes, así como nos lo decía el Señor, ahí en nuestra habitación, ahí en lo secreto, tal vez dedicar 5 o 10 minutos, pero que de verdad sean para el Señor y no estar de rodillas y pensando en otra cosa, porque si no, nuestra fe definitivamente no va a crecer. Muy bien, y desde tu experiencia en relación al tiempo que se está viviendo, donde encontramos templos cerrados, encontramos ausencia de personas en los ministerios, las comunidades pues ya no se pueden reunir. ¿Cómo ves tú este fenómeno de la fe? ¿Será que se está fortaleciendo o es todo lo contrario? Es personal. Esto es personal. Hay gente que se goza ahora con todo esto que está pasando. Uno puede meterse al Face, uno puede ver comunidades y puede uno oír la misa de Roma o puede oír la misa uno de aquí de La Merced, que es uno de los lugares que transmite bastante las misas. Todos los hermanos se están comunicando. Miren, ahorita hay hora santa en mi iglesia, la parroquia está transmitiendo. Esto nos debería de ayudar a nosotros a poder crecer. El problema que nosotros vamos a tener en mucho momento es el miedo que podemos tener. Y el miedo, por eso, insisto, depende de la relación que tengamos con Dios, va a ser más fuerte que la confianza en que Dios nos va a ayudar. Pero yo creo que podemos salir fortalecidos en esto que se está haciendo. Yo he visto comunidades, por ejemplo, porque nos hemos estado dando ahora las prédicas por Zoom o por algunos medios, y estas se hacen. Lo curioso es que a las comunidades que lo piden, a las comunidades que han visto que se necesita, y puedo decirte en algún momento con mucha pena que algunos de la junta directiva son los, o del consejo, como nosotros los conocemos, son los que tal vez se han hecho un poquito a la orilla de las comunidades, y los que están retomando son algunas personas que sin pertenecer al consejo dicen, mire, nosotros necesitamos de Dios, estamos sedientos de Dios, y por eso pretendemos que nos ayude alguien a llenarnos de fe. Porque recordemos que la fe viene del oír la palabra de Dios, y eso es lo que nos están comunicando, eso es lo que estamos haciendo nosotros con todo esto, así como tu programa, llegar a muchas personas. Eso quiere decir, bueno, la fe puede aumentarse, la confianza en Dios puede aumentarse, pero eso también, como te dije desde un principio, es personal. Si yo creo que se puede hacer y creer, yo lo voy a recibir. Pero si no, yo solo lo voy a empezar a ver, cambio de canal, quito el video y yo voy a seguir siendo lo mismo. Todo depende de, como decía el Señor, ¿qué tomamos? Si somos de lechita todavía o ya somos de carnita. Bien interesante ese punto. Y eso es cierto porque sucede también en las redes, ¿verdad? Veo, miro un rato y de ahí lo quito. Pero sí es cuestión personal, como bien lo has dicho. Ahora viene una pregunta que vamos a ver cómo nos la responde. Si es en base a cuestiones que quizás pasan por la razón. ¿Puede la fe resolver problemas económicos, pobreza, hambre, etcétera? La fe por sí sola no va a resolver nada. Lo va a resolver la fe de las demás personas. La confianza y la certeza que Dios puede obrar a través de todos. Yo cuando empezó la pandemia, como muchos, dije, bueno, esperemos que sean 40 días, según yo. Me quedé sentadito esperando. De repente, pues, tengo una familia muy linda, una familia que siempre me respalda. Empezamos a ver que por qué no se hacía algo. A principio fue difícil. Cuando uno tiene costumbre de hablar siempre a personas, sin importar la cantidad, es complicado después venir y hablarle a un teléfono, porque uno al teléfono no le mira ninguna seña si está emocionado, si no está emocionado o algo, y uno no sabe cómo lo están recibiendo las otras personas. Por eso es que yo le decía a algunas comunidades, miren, me gusta darle los mensajes, pero si no eliminan su pantalla, porque si no, no hay alimentación, no hay retroalimentación como para que uno sepa cómo están recibiendo la palabra. Cuando Dios lanza la Biblia, cuando Dios manda su palabra para nosotros, cada uno de nosotros somos responsables de escucharla, asimilarla y hacer la vida. En la medida en que vengan las personas a hacer la vida, entonces van a poner en práctica lo que él estaba pidiendo. Yo en la semana pasada lancé un tema que se decía hagamos puentes y no hagamos divisiones. En ese tema, gracias a Dios, recibí varias respuestas por mi WhatsApp, por teléfono y todo, donde decía realmente eso es lo que uno se necesita, eso es lo que uno necesita, eso es lo que uno en estos momentos más está pendiente. Si yo tengo alimentos, pues venir y compartirlos con los demás. Si yo tengo dinero, puedo compartirlo con los demás. Y de eso se trata la fe, de dar creyendo que yo no se lo doy al hermano o a la persona que yo veo aquí enfrente mío, sino que yo lo doy a Dios en las manos de Dios y lo recibe alguien más. Cuando nosotros empezamos a ver y a entender esto, va a ser más fácil. Por ejemplo, como hablamos de los primeros cristianos, cuando empezó San Pedro, San Juan, San Pablo, todos ellos, algo importante que hicieron fue que al recibir a todas las personas que llegaban, dice que todo lo ponían en común. Esa es parte de una iglesia, por eso nosotros decimos, estamos en una comunidad. Prácticamente, si yo estoy en una comunidad, yo no tendría por qué estar pasando necesidades, porque mi comunidad me está respaldando. Entonces aquí los problemas económicos, la pobreza, el hambre, las necesidades no deberían de existir si yo estoy en una comunidad. El problema nuevamente es qué tanto he puesto yo en práctica lo que yo conozco, qué tanto he puesto yo en práctica lo que a mí me han enseñado, porque muchas veces a mí me dicen algo, pero yo soy egoísta, que si querés voy a regresar un poco. Cuando yo te dije algunos problemas con la iglesia, no, para que no vayan a pensar que yo me peleé con la iglesia y todo esto, no fue así, sino que yo miraba que mi papá, porque de ahí lo traigo, dicen muchas personas, mi papá predicaba, él era cursillista y él daba rollos en cursillos de cristiandad, y yo miraba que mucha gente se aprovechaba de él, y en un momento que mi familia tuvo mucha necesidad, en lugar de apoyarnos, se aprovecharon de nosotros y nos quedamos en un momento mero difícil. Y yo entonces dije a la iglesia, mejor de lejitos. Y yo te iba a misa, yo comulgaba, yo iba a las procesiones, vivía en la antigua, hasta ya cuando mis hijos estaban algo grandecitos, nos venimos. Y entonces yo participaba en todo lo religioso. Pero la religión realmente no había entrado en mí, ¿sí? Incluso cuando me invitaron a participar más de lleno dentro de la iglesia, que fue mi hermano el que me invitó y me dijo, mira, vení, casi que me dijo, conoce a Jesús. Yo le dije, yo lo conozco, yo sé quién es, yo sé cómo es y te puedo enseñar quién es él. Pero ahí era el orgullo que estaba hablando, no realmente quién podía yo ayudar. Cuando yo me metí de lleno y empecé a conocer de verdad al Señor, empecé a vivir, a tener la experiencia del Señor, entonces empecé a ayudar también con lo que yo ponía. Y ahí casi que entiendo a mi papá, ¿sí? Que él daba sin esperar nada de las personas, sino que de Dios. Y ese es el punto importante. Cuando yo entiendo que yo puedo ser las manos de Dios, voy a ir a ayudar a una persona. Cuando yo entiendo que yo soy la vista, los ojos de Jesús, voy a ver a los necesitados y poderlos auxiliar. Pero de la misma forma, cuando yo entiendo que yo soy los pies de Jesús, voy a ir por todos lados predicando el evangelio para que más personas se conviertan. Y si lo lográramos nosotros hacer, entonces habría menos hambre, habría menos necesidades y habría mucho más testimonios de que Dios existe. Dios es fuerte y actualmente podríamos decir Dios siempre está con nosotros porque vamos a verlo reflejado en el hermano que tenemos cerca. Muy bien. Esto pues viene a mi mente aquello que Jesús dijo en una ocasión y tal vez se puede aplicar acá y me gustaría que lo ampliaras en relación a la pregunta que te hice cuando Jesús dice buscad primero el reino de los cielos y lo demás se te dará por añadidura. Es cuestión de fe definitivamente, ¿verdad? Exacto. Eso es lo que nosotros tenemos que creer, tener la certeza de que yo estoy aquí ayudando y que al mismo tiempo Dios me va a ayudar a mí y Dios va a permitir que yo siga creciendo. Hace poco yo estaba hablando con un hermano y él me decía, recordate que los que son fieles en lo poco, en lo mucho nos va a poner. Yo decía, es cierto, y volvemos a todo el tema de hoy, la fidelidad. Yo soy hijo de Dios, Él me eligió a mí, yo le soy fiel y a través de esta fidelidad voy a ponerla en práctica teniendo la fe y ayudando a las demás personas. No solo como nosotros estamos viendo ahorita, así con las tres palabras, sino que puede ser motivándolas a que salgan adelante. Tal vez hay personas, y uno lo entiende después, que no necesitan que uno les dé cosas, porque ellos cosas tienen, ellos no pasan hambre, ellos no pasan necesidad, ellos tienen dinero, pero no tienen amor. Necesitan un abrazo, necesita alguien que les diga, ánimo, aquí estoy yo. Y también ese punto lo tendríamos que ver, porque nosotros siempre vemos las necesidades de las demás personas y no siempre miramos que todos en sí necesitamos. Cuando Jesús andaba por la tierra, si nosotros nos ponemos a ver, el milagro más grande, uno de los milagros más grandes que nosotros hablamos fue la multiplicación de los panes, que lo hizo en dos veces. Comprendiendo un poquito este medio, yo les decía, miren, más o menos él le dio comida a 25 mil personas en una multiplicación de los panes, porque nos habla solo de 5 mil hombres, pero faltaron las mujeres y los niños. ¿Y cómo pudo alimentar él a 25 mil personas? Todo fue gracias a un niño que cargaba peces y panes. Si el niño hubiera sido envidioso y hubiera sido hecho sus sanguchitos y él se los hubiera comido, tal vez hoy no hubiéramos hablado de un milagro de esa magnitud. Entonces, lo importante sería, ¿qué parte estoy haciendo yo? ¿Qué parte está haciendo Dios en mí para que yo pueda ayudar a los demás? Y ahí es donde completo con lo que decías. Mira, yo tengo que ser fiel, yo tengo que poner al servicio de todos lo que yo tengo. Y el Señor, en su fidelidad, porque esa es su palabra, Él me va a dar más de lo que yo necesito. Y ahí es donde vienen las añadiduras. El problema es que muchas veces nos gustan más las añadiduras y no la fidelidad. Y ahí viene el problema para nosotros. O se quiere muy rápido también, ¿verdad? Bien. Exacto. Dios no tiene tiempo. Bien. Ahora, tú eres, me habías comentado que motivas en la fe, motivas a las congregaciones, das charlas en algunas empresas, y pues de esto sale una pregunta que tendría que ver con lo que haces generalmente, que es tener fe en uno mismo. Es tener la confianza y la certeza que no estoy solo, que yo soy el resultado del amor de Dios. Que yo soy el resultado de pasos que Dios ha permitido, que no solo yo, sino que otras personas den. En este caso, por ejemplo, yo te decía al principio, en mi momento de mayor soledad, en mi momento más difícil, tal vez, fue mi esposa la que me empezó a impulsar para ir al Ministerio Trigo. Y yo recuerdo, y cuando doy parte de mi testimonio, yo me río porque logramos conseguir para gasolina y compramos una Biblia Jerusalén empastada, si no estoy mal, 270 me había costado en aquel entonces. Y cuando nosotros fuimos al Ministerio Trigo por primera vez, yo iba así sin ganas, fue ella la que casi que me llevó de las orejas, pero ahí nos invitó otro amigo a irlo a visitar. Y cuando nosotros fuimos a visitarlos, nos quebraron el vidrio y se robaron mi Biblia. Vine yo inmediatamente movilizando mi mente y razonando y le dije a mi esposa, ya ves, el Señor no quiere que yo le vaya a servir. Eso fue la conclusión a la que yo llegué. Y ella me dijo que al contrario, el enemigo tenía miedo de lo que Dios podía hacer conmigo. Y ahí fue donde yo también empecé a creer. Luego empecé a ver cómo las personas me hablaban, una gran persona para mí, un gran predicador, el hermano Pedro Guzmán. Él era el director de la escuela de formación cuando yo empecé, Y él fue uno de los que al final, cuando yo terminé mi primer año de predicación, me llamó y me dijo: mira, Byron, me gusta cómo predicas y quiero que trabajes con nosotros, quiero que empeces a formarte. Y todas estas personas son las que me han ido ayudando a tener fe en mí mismo. Porque en muchos momentos, como lo hemos platicado, mi mente estaba en otro lado, mi mente estaba derrotada. Yo te he explicado ahorita el momento que estaba viviendo, muy difícil. Entonces, creer que Dios iba a hacer algo de mí se complica. Pero si yo empecé a escuchar lo que me decían, mi fe en mí mismo empezó a crecer, pero aceptando, como te dije, la realidad que yo soy hijo de Dios. Y que si soy hijo de Dios, amado por Él, que entregó a su Hijo por mí, no va a ser nada malo. Yo no recuerdo quién me lo dijo, pero me gustó y desde ese momento empecé a crecer con más fuerza. Una vez yo escuché a alguien que dijo: Dios no hace basura. Y si estás aquí, es por algo. Cree en vos mismo para que puedas salir de todo esto. Y eso de verdad me motivó. Saber que para Dios yo valgo la pena, que no soy basura, como dice esto, sino que yo puedo emprender mi vida y salir adelante por lo que Dios está haciendo conmigo. Entonces ahí fue cuando yo empecé a confiar en mí mismo, a pesar de los problemas. El dar los cursos en varias empresas me ha ayudado, porque es muy diferente hablarle a una persona que cree en Dios a alguien que no cree en Dios. Hablar con una persona que es católica y que podemos platicar de lo mismo es muy diferente hablarle a algún hermano separado que por estar en una empresa no se necesita que por fuerza sea católico. Ir con valores humanos, preparar un poquito en inteligencia emocional, empezar a ver, porque son cursos de valores humanos, pero siempre dirigiéndolos a la importancia de Dios, eliminándonos un poquito, de verdad, eliminándonos un poquito todos nuestros problemas, todo lo malo que nosotros traemos, todas nuestras creencias, y empezar a ser y a ver que si yo creo en mí, yo voy a poder. Todo eso me ha ido ayudando a que de verdad cada uno podamos creer en nosotros y entender el punto, que no importa de dónde vienes, lo que importa es a dónde vas. Y si vamos con el Señor, nadie va a poder estar contra nosotros realmente. Eso es lo importante. Eso es bastante importante. También resulta lo siguiente, ¿qué es lo que puede hacer que una persona pierda la fe en sí misma? Primero, el alejarse de Dios. ¿Sí? Después, perder la confianza en uno mismo. Eso es básico. Insisto, yo puedo perder la fe en mí mismo si los que me rodean empiezan a hacer que yo no me acepte como soy y hacerme creer que no valgo la pena. Cuando alguien, por ejemplo, le dice a un niño, empecemos ahí, si yo le digo a un niño: mira, mi hijo, tú eres un tonto, tú no sabes eso, por eso es que no vas a salir adelante. Yo le voy a destruir a él su confianza en él mismo y esto le va a dañar su fe, la creencia y la certeza, porque yo estoy sembrando en él esto. Y el niño va a crecer creyendo que realmente él es malo y va a tener que venir alguien con mucha paciencia y con mucho amor a decirle que lo que yo le estaba diciendo era malo. Por eso es que ahora nosotros, al ver estos cursos o al ver estos momentos que nosotros tenemos, como el que permitís que yo tenga ahorita, es importante, porque vamos a entender nosotros hasta la forma de corregir. No es diciéndole a un niño que es tonto que él va a lograr decirle que le está costando, sino que: miren, hijo, usted puede, usted es capaz y es muy inteligente, pero esto, como te está costando, ponele más atención, ponele más cariño y va a salir adelante. Estas formas de corregir nos van a mejorar a nosotros y nos van a hacer de verdad crecer en fe. Pero en nuestras palabras, recordemos que el Señor mismo nos dice, nuestra boca tiene poder. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo en los demás? Si yo les digo a alguien, quítate de ahí, no servís para nada, él me lo va a creer. Y después que alguien venga y le diga, mira, Dios te ama, es más complicado. Y yo siempre he dicho que, por ejemplo, en tu caso y en mi caso, a veces en nuestras casas es donde más difícil es, porque yo predico, pero a veces en la casa me miran enojado, no como una comunidad. Y cuando en mi casa me miran enojado, así como que, ah, sí, afuera sí predicas y aquí adentro, no. Y estas cosas son difíciles, por eso es que en muchos momentos uno tiene que de verdad ver que la fe de todos vaya creciendo, que vaya unida, nunca perdernos una comunidad, porque es importantísima, porque ahí es donde a nosotros nos van a animar y no a dejarnos que perdamos la fe y no a sentir que nosotros no somos buenos para nada. Bien, tengo entendido que tienes también, creo que un canal en YouTube. Sí, gracias por la pregunta. Sí tenemos un canal en YouTube, como te dije, empezamos ahorita para la pandemia. Empezamos con la idea de motivar, empezamos con la idea de que las personas no siempre miren que todo es malo, sino que con la idea de que crezcamos nosotros, que nos motivemos nosotros mismos para poder salir adelante. De verdad, a veces es cansado ver nuestros canales de noticias donde solo las cosas malas nos pasan y no nos dicen algo bueno. Ese fue lo que nos motivó a nosotros, y digo nos como familia, hacerlo, a ponerlo. El canal lo tenemos, Byron Ramírez Motivándote. Voy a pasarte, si me permitís, el link para poderlo tener ahí, y si no, así, Byron Ramírez Motivándote, hay una BR en el loguito, ahí es donde estamos, y tengo temas que normalmente son para motivación. La idea al principio era hacer prédicas de 40 minutos, pero después, platicando un poquito, vimos que era mejor que no se fueran más de 10 minutos para que la gente las pudiera poner en práctica, para que la gente las pueda escuchar bien. Y ahorita, también por la misma situación y por algunos pedidos especiales de las personas, pues lo subimos martes y jueves, siempre al canal, los momentos estos, los momentos de reflexión. Y entonces, en este canal de YouTube lo subimos martes y jueves. Siempre tratamos de que sea a las 8 de la mañana. Debido a la solicitud de algunas personas que no tienen tantas redes, entonces lo tratamos de subir miércoles y viernes por Facebook para que ellos lo vean también por ese medio. Pero yo estoy pensando, o estamos pensando, considerándolo así, de que al terminar la pandemia vamos a dejar solo el canal para que pueda seguirse promocionando y ayudando a las personas que deseen verlo. Muy bien, entonces ahí nos envías el link y lo vamos a colocar al final del programa. Muy bien, Byron, para mí es un gusto que tú hayas aceptado la entrevista, pero no nos podemos despedir sin antes dejes un consejo para todos los que nos ven. ¿Qué consejo les darías en relación a la fe? Que cada uno de nosotros somos importantes para Dios. Repito, Dios no hace basura. Dios nos pensó a cada uno y nos diseñó especialmente para hacer algo aquí en la vida. Que no piensen que es una vida por gusto, sino que es una vida con un sentido especial que Dios nos da. Y que cada uno de nosotros, independientemente del momento en que estén viviendo ahorita, tengan la certeza de que el amor de Dios les va a ayudar y los va a animar a salir adelante. Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, nadie se nos va a poder oponer, pero sobre todo, de verdad, tener la certeza de que Dios nos ama. Y si Dios nos ama, Él nos da la misma fe para acercarnos a Él y dar fruto en abundancia. Gracias, Luis, por la invitación. De verdad, que Dios te bendiga y a tu familia. Que tu programa siga adelante y aquí estamos para servirte en lo que podamos. Muchas gracias, Byron. Este ha sido Byron Ramírez quien nos acompañó en esta noche, y a ustedes les damos las gracias por estar con nosotros y les vamos a agradecer siempre que dejen sus comentarios, los cuales son bienvenidos. Hasta la próxima semana con otro personaje del ámbito de la Iglesia Católica. Que la pasen bien. Bendiciones.